Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Ela a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El león y la hiena. El león, símbolo de la valentía y la nobleza, vibra en los himnos, flamea en las banderas y custodia castillos y ciudades. La hiena, símbolo de la cobardía y la crueldad, no vibra, ni flamea, ni custodia nada. El león da nombre a reyes y plebeyos, pero no hay noticia de que ninguna persona se haya llamado o se llame hiena. El león es un mamífero carnívoro de la familia de los felinos. El macho se dedica a rugir. Sus hembras se ocupan de cazar un venado, una cebra o algún otro bicho indefenso o distraído, mientras el macho espera. Cuando la comida está lista, el macho se sirve primero. De lo que sobra, comen las hembras. Y al final, si algo queda todavía, comen los cachorros. Si no queda nada, se joden. La hiena, mamífero carnívoro de la familia de los hiénidos, tiene otras costumbres. Es el caballero quien trae la comida, y él come el último, después de que se han servido los niños y las damas. Para elogiar, decimos, es un león. Y para insultar, es una hiena. La hiena se ríe. ¿Por qué será? J'ai lâché les armes et me suis mis à pleurer. Ma vie n'a plus de charme, aucune valeur à apprécier. Je vis la mort dans l'âme, prêt à être enterré. Il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. J'ai lâché les armes et me suis mis à pleurer. Ma vie n'a plus de charme, aucune valeur à apprécier. Je vis la mort dans l'âme, prêt à être enterré. Il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. Mon stylo quitte mes pas et ma voix mon combat. Plus les mots sont purs, la rythmique fait peur. Que le showbiz s'assure, cette fois-ci je serai à l'heure. Plus ma vie est dure, c'est elle qui régule mon humeur. Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al programa del delirio. Hoy tenemos aquí con nosotros para hablar de las jornadas de desobediencia sexual que se han desarrollado a cabo este fin de semana en Castellón a una participante en ellas, a Cristina. Además, también haremos un resumen de lo que han supuesto la gala de los Oscars 2010. No los Oscars de Hollywood, sino los Oscars de la cultura libre. Ya explicaremos ahora después un poquito qué es. Y acabaremos haciendo un repaso pues, sobre los eventos que se han producido dentro de esta gala y cómo es un poco el enfoque y la perspectiva de la cultura libre. Prêt à être enterré, il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. Elle est devenue ma cam qui éclaircit l'obscurité, réanime la flamme. C'est pas le moment de se défiler, donne-toi le choix des armes. Y'a une pente à remonter, ça fait 10 ans que je rame. Et je suis pas prêt d'abandonner. J'ai lâché les armes et me suis mis à pleurer. Ma vie n'a plus de charme, aucune valeur à apprécier. Je vis la mort dans l'âme, prêt à être enterré. Il me reste plus que cette force qui donne envie de rapper. Elle est devenue ma cam qui éclaircit l'obscurité. Réanime la flamme, c'est pas le moment de se défiler. Donne-toi le choix des armes. Y'a une pente à remonter, ça fait 10 ans que je rame. Et je suis pas prêt d'abandonner. Sur le hip-hop maintenant. Des déjà mort nous a guidés. Premier voyage vers l'enfer. Il nous fallait recommencer, même si je fais pleurer ta mère. Déjà cané, tout le monde nous l'avait prédit. Ces forces auraient dû marcher, mais les potes n'ont pas suivi. Les radios ont boycotté, ça a détruit le produit. L'un de Guan, mon paradis, quand certains prennent pour l'enfer. En pirate sur des maxi, espère que tu seras fier de moi. Estáis escuchando a Mela CD y su disco es Carte Postale desde Gaza. Trop lourd, trop pour la thune, ça rend sourd, mais toujours le même message. En soirée, karaoké ou dans tous les mariages. La musique perd ses modèles, ses apôtres et ses fidèles. Sa race, on fout nos pieds des pucelles, toujours sorti de la classe. Académie pop boy, peine, j'ai choisi mes cibles. Et ouais, mes textes racontent la rue. Je me dois d'être crédible, dans mes comptes, j'ai vécu. Plus grand délivre, c'est la Bible, je veux pas finir comme Jésus. Quoique, pour la célébrité, ressource numéro 1 des désespérés. On a espéré, on s'y accroche, on y a cru. Oh non, arrête, je veux pas finir cloué à une croix comme le gars de Nazareth. Plutôt cloué les gars comme toi qui diront ce son sa peine. Un bon son de pute pour les puants. Un bon son de pute pour les puants. Un bon son de pute pour les puants. Un bon son de pute. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu le remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu le remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Cette peau à enf, tympan percé. Cette peau à danse, tout le monde déchiré. Le monde est stone et ça met de la gaieté. Mon son carton, ce qui en prennent son DPD. Régale-toi, ça passe comme un doigt. Style de ouf, rix de déglingué. On est catalogué comme musique niveau zéro. Ça ne marchera pas. À qui c'est adressé, ça tu me le demanderas pas. Ah ça c'est sûr, ce son c'est pour ceux qui squattent les halls et les bouches de métro. En attendant le polo, on finira la coca. En attendant le bolton, on finira la bolta. Et le skiwiz, balance-toi comme Travolta dans les années 60s. Ou les pets qui bougent comme des folles dans les soirées négro. Moi file-moi un peu de molle et je crame le micro. C'est vrai que mon son racole comme une pute qui en fait trop. Non ne te trompe pas drôle, t'es fait pour la techno. T'as beau briquer sur le sol, c'est un carnage. T'as vu ton âge, break sur le sol et nettoie-moi le carrelage. Ton bon vieux survêt Adidas, ta paire de Nastas. Ah y'a bon ça, tu me rappelles ce vieux Sydney. Ah j'adore ça, c'est mon son qui te fait bouger. J'ai remis ça, j'espère faire l'animité. S'excitre toujours la dynamité. Moi j'adore ça, et je suis pas prêt de m'arrêter. Moi j'adore ça, et je suis pas prêt de m'arrêter. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, quand c'est fini tu remets. C'est pour qui ça, mes potos, mes têtes cramées. Et n'oublie pas, déjà mort vous le saurez. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap d'enculé. Ah tu aimes ça, dès que tu l'as tu peux te branler. Buenas noches amigos y amigas que nos escucháis a través de Radio Ela en internet o bien en el 100.0 de la FM. Estamos aquí otra vez más en El Delirio y vamos a hablaros esta semana de uno de los eventos cumbre de la cultura libre. Nos referimos a la gran gala de los Oscar, con X, los primeros premios no competitivos de la historia. La gala ha tenido lugar en Barcelona la pasada semana, el miércoles 28 de octubre, pero se pudo seguir desde cualquier lugar del mundo gracias a la retransmisión por streaming desde la página exgae.net. De hecho, si os lo perdisteis, todavía está disponible a través de la web del evento. Esta asociación, SGAE, es quien organiza este acontecimiento que ya empieza a ser un clásico en su tercera edición. En esta ocasión, la gala, que es el mayor encuentro mundial de cultura libre, ha reunido a todo tipo de artistas, escritores, cineastas, músicos y creadores que apuestan por la difusión libre y antagónica a la mercantilización de la cultura. En ella hemos podido ver desde el grupo de música electrónica The Prinkerstone hasta una película basada en El Señor de los Anillos, hecha por fans y financiada a través de donaciones realizadas por internet. Esta película, por cierto, Born of Hope, se llama, dirigida y producida por Kate Madison, no solo destaca lo visual, sino que el guion original presenta una nueva dimensión para El Señor de los Anillos. Todos los que trabajaron en el film lo hicieron sin ánimo de lucro. Internet ha sido una gran ventana para la producción del film, siendo posible que gente creativa de Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania y Nueva Zelanda, entre otros, hayan sido capaces de contribuir al guion, el vestuario, el atrezo y la música. A Born of Hope se le puede considerar también un gran éxito de audiencia, puesto que, solo a través de YouTube y al mes y medio de su estreno, llevaba más de 160.000 visionados. El 7 de febrero de 2010, a poco más de dos meses de su estreno, llevaba más de 230.000 visionados por este canal y más de 260.000 por Dailymotion, totalizando el medio millón de visionados. Como elemento de comparación, se puede mencionar que en el año de su estreno, solo tres películas españolas superaron esa cifra de espectadores. Por supuesto que no es la única presencia cinematográfica en los Oscar. La primera película colaborativa hecha solo a través de Twitter también ha estado presente. Tweetpeli, que así se llama la idea, es un proyecto dirigido por Nacho Vigalondo, director de cortos como el mítico y divertido 7:35 de la mañana. El mundo de la literatura estará presente con la aportación de la escritora Belén Gopegui, siempre posicionada a favor de la cultura libre y activista contra el cobro de préstamos en las bibliotecas públicas. En este aspecto también se recordará a José Luis San Pedro, que participó de forma activa con un manifiesto en esta campaña. También se premia al portal de internet Leer está de moda, donde se comparten novedades del mundo literario. En el acto se mostraron iniciativas tan curiosas como Free Beer, formada por un grupo de estudiantes daneses que hace una fabulosa analogía con el código abierto y la cerveza. Este grupo defiende que la cerveza es un producto de código abierto, pero que admite personalizaciones. La fórmula para elaborar cervezas es bien sencilla y conocida, y ellos proponen una cultura de intercambio libre de formas de producción de esta bebida para producirla de forma artesanal. El portal de retransmisiones deportivas a través de internet, Roja Directa, también está entre los premiados por su labor de difusión gratuita de eventos deportivos a través de la red. Otra iniciativa destacada y premiada ha sido la Plumba. Plumba es un sencillo dispositivo electrónico que, conectado a internet y al sistema de amplificación de audio de sus establecimientos, permite reproducir hilo musical libre, proporcionando un ambiente de calidad. Con costes muy, muy reducidos, los temas distribuidos por el Plumba proceden de la recopilación minuciosa de temas existentes en la red y amparados bajo licencias libres que permiten su uso comercial. Los creadores no mantienen relaciones contractuales con sociedades de gestión de derechos de autor, por lo que esas entidades no están legitimadas a aplicar y recaudar las tarifas correspondientes a los establecimientos que hagan comunicación pública de dichas obras. Estos premios, que ensalzan el trabajo colectivo y subvierten las dinámicas capitalistas dominantes, pretenden hacer llegar a la razón y al imaginario colectivo los siguientes aspectos. Los primeros premios no competitivos de la historia de la cultura. Con esta definición de los Oscars, se ironiza sobre la idea de que aplicar criterios competitivos al ámbito de la cultura desvirtúa su propia esencia. Infinitas maneras de hacer. Infinitas maneras de hacer. Con más de 100 proyectos involucrados, los Oscar reiteran que existen infinitas posibilidades de construir cultura compartida. Además, calidad. Los Oscar son un gran espectáculo. Si la industria cultural, hoy es posible producir con gran calidad, llegando igual o a más público que si se hiciera desde ella. Desmontar mitos también es un objetivo de este festival. El sampleo y la cultura DJ es un ejemplo de que copiar es lo natural. La cultura se da por la imitación y la copia. En la era digital y de la comunicación, lo digital son nuestros recuerdos y nuestra forma de comunicación. Es la materia de la que está hecha nuestra memoria. También por mercados de futuro. Con la categoría mercados de futuro se quiere desmontar otro mito. No es verdad que la cultura compartida es incompatible con la posibilidad de generar beneficios económicos. Lo que nos estamos jugando no son simplemente los dividendos económicos, sino la propia concepción de la cultura y el derecho al acceso a la información que nos ha costado unos cuantos cientos de años conseguir. Nuestra principal reivindicación es que los artistas puedan vivir de su trabajo si así lo desean. Le llaman proteger a los artistas y quieren decir represión. La gala muestra que, como en toda época histórica, los avances en investigación que benefician al común son frenados por lobbies de poder que defienden sus intereses. Es importante dar esta idea de no excepcionalidad de estas prácticas difamatorias y represivas. No hace falta esperar siglos para darse cuenta de que es una aberración. El copyright se usa a menudo como arma de la Inquisición digital. La Inquisición persiguió grandes descubrimientos como la imprenta, los cuales permitían que la gente pudiera pensar por sí misma, lo cual ponía en peligro su monopolio sobre la verdad. La legislación del copyright y la defensa a ultranza de este no son otra cosa que la Inquisición digital. No hay razón para el miedo. Los lobbies de la industria cultural infunden el miedo con amenazas construidas distorsionando la moralidad y la ley. No hay motivo. La legitimidad de estos lobbies es un farol. Hay que saberlo. No reconocérsela es lo que da empowerment a la gente. Así que entre risas y alegrías se practica la glamurosa desobediencia. Otra filosofía de la autoría. La red ha producido una cultura para y por la red. La red produce una nueva cultura popular y compartida donde el talento de cada uno es apreciado y reconocido en la suma del talento de todos. Un evento no profit. Hay una confusión entre la cultura libre y la cultura gratis. Consideramos que, ya que vivimos en una sociedad capitalista, lo queremos o no, estratégicamente no juega a nuestro favor la idea pauperista de que el autor de la cultura libre no puede, si así lo quiere, vivir de su trabajo. Es por eso que los participantes y trabajadores de los Oscars han sido compensados de forma equitativa, como cualquier artesano que cobra por su trabajo. No hay que esperar a derrocar el capitalismo para que la cultura compartida pueda funcionar. El dinero recaudado con las entradas va precisamente a pagar la gala. No hay beneficios, no hay lucro, es una reinversión en lo que cuestan los Oscars. Esta última crisis financiera ha demostrado que vivimos en un sistema donde se pretende que entre todos protejamos los intereses de los bancos y de las grandes multinacionales con la esperanza de que un día nos den trabajo por las migajas de sus ganancias. La filosofía de la cultura libre, heredada del software libre, la mayor demostración empírica de que una nueva ética y una nueva empresa son posibles, ha creado ya un espacio productivo alternativo que funciona y que apuesta por la artesanía donde el autor-productor no pierde el control de la producción y no necesita intermediación de grandes monopolios. Apuesta por iniciativas autónomas en relación solidaria con otras, por intercambio según las capacidades y las posibilidades, por la democratización del conocimiento, del aprendizaje y de los medios de producción y por las ganancias repartidas de forma justa según el trabajo. Pero los Oscar, además de todos estos eventos que hemos detallado y todos estos proyectos interesantes presentados, han sido el pistoletazo de salida del Foro por la Cultura Libre, donde se han debatido aspectos tan interesantes como la reciente sentencia sobre el canon digital o los nuevos modelos sostenibles de producción cultural en Internet. Les invitamos a todos vosotros, oyentes, a que nos escuchéis la próxima semana, donde analizaremos en profundidad el contenido de este Foro por la Cultura Libre. Gaza, une vraie poudrière. Chaque pierre jetée pour chacun de nos frères tombés. Ce morceau en guise de prière. Pour chaque pierre jetée pour chacun de nos frères tombés. Ce morceau en guise de prière. On veut faire la morale et donner des leçons. On te prendra un coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. On veut faire la morale et donner des leçons. On te prendra un coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. Sous la pression d'une envie de réussite, j'évite les coups du sort et méprise la fuite. Si un jour je m'en sors, je le devrais qu'à moi-même. Si je suis de plus en plus fort, c'est le travail qui m'y amène. Tout travail mérite salaire et j'ai jamais vu une thune. Je serai jamais milliardaire et moi ma vraie seule fortune, c'est mes œuvres, mes cèdes, mes heures, mes textes, mes peurs, ma fresque, mes torts, mes frères, mes morts, sa mère, la rue et son décor. Dépourvu de remords, juste un dernier regard. Je veux vivre ma vie sans jamais dire c'est trop tard. Il reste toujours quelque chose à faire pour attraper un écart. Je veux vivre ma vie et pas certains bâtards. Parapluie B, on réussit à accéder, j'en ai envie à n'importe quel prix, à n'importe quelle heure. Je prie mon Dieu pour mes frères et sœurs dans le désarroi, près de la mort, la zombie et la peur. Combien ont compris leurs erreurs quand il était trop tard? Combien sont en zombie et pleurent dans les parloirs? Combien d'âmes ont souri à la mort dans le noir? J'oublie pas mes amis et crois en l'espoir d'une vie meilleure. Crois en l'espoir d'une vie meilleure. Faut y croire, pour ma part, circuler, y'a rien à voir. Seulement le pire à concevoir, pour s'en sortir indemne. Juste à écouter, j'éclate ma haine. Juste à écouter, ouais, j'éclate ma haine. Aquí seguimos en el delirio. Cuidado que hay un ruido por ahí. Recuerda el minuto que es. Algo está pitando mazo, ¿eh? No muevas. A ver, deja los cascos, ¿eh? Igual es el MP3. A ver, ¿ahora? Oh, guay. Hola, hola. ¿Dónde estamos? Vale. Pues pasamos ahora aquí en el delirio a una entrevista con una participante de las jornadas de desobediencia sexual que acaban de tener en Castellón, en el centro social ocupado La Nau. ¿No? Si no me equivoco. Sí. Buenas noches, Cris. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Se la oye bien? Sí. Pues cuéntanos, han sido tres días muy intensos, ¿no? Por lo que nos has podido decir fuera de programa. Cuéntanos un poco, ¿ha sido unas jornadas así a grosso modo que incluían? Rápidamente, antes de empezar quizá explicando taller por taller, sería interesante que nos pongas en perspectiva. Vale, pues las jornadas básicamente fueron, sí, muy intensas. Hubo talleres charlas, debates durante todo el día y bueno, por la noche había fiestecillas, solía haber todos los días también. Así que nada, así acabamos todos muy cansados, pero dieron mucho de sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque las jornadas, estas jornadas de desobediencia sexual se pretendían hacer también como encuentro, ¿no? Entre mucha gente, ya, o sea, fue llamado gente de todo el estado, ¿no? Sí, la verdad es que la organización fue básicamente, se pretendía que la gente que participase en el evento fuese parte de la organización. Entonces se hizo un blog en internet y la gente que tenía pensado ir se apuntaba a este blog y iba proponiendo charlas, debates, para ir conformando el programa. O sea, como que cuando se abrió el festival, las jornadas, pues no había un programa fijo, sino que la gente iba añadiendo propuestas. Ya, ya. Vale, pues ahora ya una vez más o menos teniendo una perspectiva más global del encuentro, de las jornadas, cuéntanos, empezando el... Esto fue el fin de semana pasado, empezaron el viernes 29. Cuéntanos así el taller, por ejemplo, el de posporno, el debate de posporno. Cuéntanos qué es el posporno para empezar, porque mucha gente no lo sabrá, obviamente, ya que es un concepto bastante nuevo. El posporno. Y luego cuéntanos un poco en qué consistía, en qué es lo que se debatió en él, o qué es lo que se contó en el taller. Vale, pues bueno, voy a empezar contando un poco el taller y vale, luego... Así nos puede ayudar a lo mejor a entender qué es, ¿no? Pues bueno, en este taller participaron dos colectivos de Barcelona, uno que se llama Postap, que se autodenominan colectivo de investigación sobre género y sexualidad, y básicamente se dedican a hacer performances en las que emplean sus cuerpos de forma, yo qué sé, pues eso, con prácticas sexuales, tanto en la vía pública como en centros sociales y demás, pues para reivindicar un sexo no normativo, y también como que su objetivo es resexualizar los espacios públicos y también, yo qué sé, criticar un poco la sociedad normativa imperante por medio de esto de las prácticas sexuales y demás. Vale, y eso es lo que supongo que explicarían en el debate, ¿no? En el taller, los colectivos, ¿no? Sí, luego estaba también María Llopis, que es una directora de cine posporno y actriz también, que nos puso dos de sus películas, dos fragmentos, y bueno, ella también ha escrito un libro en el que explica un poco lo que es el posporno, que se llama El posporno era eso. Y nada, pues debatiendo en qué medida el posporno no choca con el porno tradicional, con la pornografía, y cómo realmente puede servir de herramienta para una lucha política. O sea, y eso es lo que podría ser el posporno, quizá. Sí, básicamente yo creo que lo que pretende el posporno es reivindicar la pornografía como una forma de arte, pero también difiere de la pornografía tradicional, que está un poco enfocada, pues eso, al hombre heterosexual, a que sea una paja y fuera, sino que esto presenta muchos tipos de diferentes de sexualidad. Por ejemplo, en la película que nos pusieron, pues salía una persona, un hombre transexual, y yo qué sé, eso en la pornografía tradicional o pues no suelen ser representados este tipo de personas. ¿No es porno tampoco para mujeres? Es porno para todo el mundo, yo creo. No, no se centra en ningún género, y yo creo que eso es precisamente el objetivo, ¿no? Que va para todos los públicos y eso no tiene como objetivo una simple paja para un tío y ya está. Hablando, bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más del taller de posporno. Si no, podemos pasar al siguiente, que quizá pueda tener más curiosidad. ¿El taller de caricias en qué consistía? El taller de caricias. Pues el taller de caricias estuvo muy bien, porque como acabamos de llegar y todavía no nos conocíamos mucho la gente que estaba ahí, fue una forma muy original de conocernos entre nosotros. Y fue, pues eso, primero yo qué sé, conocernos a través del cuerpo, de tocarnos, de... La verdad es que produjo un montón de cosas. Uh-huh. Y es una forma bastante buena de conocerte más a fondo con la gente. No sé, yo lo recomiendo que la gente que tenga colectivos o asambleas o lo que sea, está muy bien el contacto físico para también para conocerte de otra forma que no sea solo hablando. Porque esa es la función de los talleres de caricias, porque sí los hemos podido escuchar en otros espacios otras veces, ¿no? Es uh-huh. más habitual. Esa es la función que tiene el taller de caricias. O sea, a veces más para emprender, ¿no? A poner en común en tu colectivo quizá. Sí, claro, yo creo. Entiendo que es para que los participantes que vayan sepan utilizar esa herramienta dentro de sus propios grupos, ¿no? Sí, que no solo, o sea, como darle más valor al cuerpo y, a, y al contacto físico y no solo al contacto verbal o visual. Bueno, pues pasamos al sábado, ¿no? Uh-huh. Y de aquí contar, por ejemplo, el de bricolaje sexual. Ah, pues el taller de bricolaje sexual. El nombre sexual. Dice todo, supongo, pero sí. ¿Pero puedes explicar un poco? Pues estuvo muy bien porque no... O sea, no era un taller directivo, sino que se ponían en común un montón de materiales y yo qué sé, la gente iba compartiendo pues juguetes sexuales que se habían hecho unas otras. Y muy bien, pues aprendí, se hicieron desde dildos hasta fustas, también se compartieron nudos de bondage, cómo hacer esposas, muchas cosas. Estuvo muy curioso. Luego quizá uno menos práctico fue el debate de articulando estrategias para erradicar la transmaricaboyofobia de nuestros espacios liberados. Sí, pues este debate pintaba bastante bien, parecía que iba a ser bastante productivo, pero la verdad es que bueno, había mucha gente dentro del debate, había como 40 personas y la gente no se atrevía mucho a hablar, al final se dividió en pequeños grupos y ya parecía que se soltaba un poco la gente. Y nada, básicamente pues lo que se dijo fue que en los espacios liberados, centros sociales, pues sí que hay una heteronormatividad y como que se da por supuesto al ver a una persona que, pues que pertenece a un género y que tiene una sexualidad X. Y entonces pues... Como estrategia se propuso que integrar a grupos que trabajen el tema del género, sexualidad dentro de estos espacios, organizar jornadas, talleres para concienciar sobre diferencias tanto de género como sexuales y bueno, básicamente eso es lo más que se dijo. No sé si te interesa debatir sobre eso, pero a lo mejor dar un poco tu opinión. Pero, por ejemplo, que es muy común, ¿no? Que los centros sociales, por ejemplo, pase un montón de gente distinta uh-huh. y con la que quizá no tengas confianza, ¿no? Y trabajar todo este tipo de cosas, por ejemplo, poner en práctica talleres como el de caricias o precisamente esto, ¿no? Hablar de género, sexualidad, siempre cuesta mucho más, ¿no? Porque son gente distinta, que quizá no es un grupo... Sí. No es fácil montar en esos espacios grupos de, por ejemplo, grupos de género, ¿no? Sí, la verdad es que es un trabajo que todavía no se ha hecho del todo muy bien, pero bueno, parece que poco a poco la gente se está concienciando un poco más de que hay que trabajar el género y de forma transversal, pero sí que es verdad que eso, que hay un... se presupone la heterosexualidad de todo el mundo y es duro para gente que no la sea o que no quiera decirlo, yo qué sé. Pues igual la gente se siente bastante agredida, no de una forma directa, pero sí. O sea, como es como una constante, una agresión a las personas que no son heterosexuales o como lo quieras decir, pues el que se presuponga su sexualidad y bueno, yo creo que lo más importante es que la gente reclame su sexualidad y la visibilice para que no dé lugar a confusiones. Una pregunta que me puedo meter aquí, ¿no? Por ejemplo, estas jornadas se celebran en un centro social ocupado, ¿no? Sí. Y quizás, o sea, no sé si si lo sabrás o no, pero vamos, es una iniciativa que no sé si se ha hecho muy comúnmente, ¿no? ¿Son estos espacios donde pueden darse lugar estas jornadas? La verdad es que la iniciativa sobre todo surgió de gente de Barcelona, de colectivos de este Post-Up, La Quimera Rosa, no sé qué. Y creo que se habló con la gente de este centro social, pero la verdad es que me parece que la gente del centro social no había hecho un gran trabajo sobre este tema. Y fue bastante sorprendente lo bien que entró el tema y cómo la gente del centro social se implicó en las jornadas, cómo participaron. Estuvo, la verdad es que la gente del centro social muy bien y espero que sigan con el trabajo de género ahí. O sea que quizá puede ser una vía, ¿no? Organizar este tipo de eventos en centros sociales, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con los talleres, con el programa. Existe otra charla que es Avanzadillas tras Maricabollo, que la hicieron los de Queer Flamingos, ¿no? Sí, pues los de Queer Flamingos son un colectivo de ahí de Valencia que se han empezado a mover, me parece que hace un año. Y bueno, se empezaron a juntar un grupo de gente descontenta con lo que había de luchas de este tipo de género y de sexualidad. Y la verdad es que esta gente estaba súper ilusionada porque en un año habían conseguido movilizar a un montón de gente. Son los que se han encargado de la campaña contra la patologización trans ahí en Valencia. Y lo que querían era como, pues eso, animar a la gente de las diferentes ciudades que había ahí. Si no hay grupos de este tipo en sus ciudades, pues que empiecen a montarlos, que no es tan difícil, que igual al principio cuesta más, pero que vale la pena. Y también eso, que era un grupo que está en un centro social ahí en Valencia y que están contentos, que son gente que se ha empezado a mover ahora y se les ve con muchas ganas. Mucha gente sale precisamente quizá de los movimientos sociales y forma estos grupos, o es al revés quizá. No sé, por ejemplo, no sé si sabes, ¿no?, lo común, pero a lo mejor este grupo es contarnos su experiencia, ¿no? Sí, yo creo que en este caso este grupo eran gente que pues eran gays y lesbianas que están descontentos con las asociaciones o diferentes opciones de lucha que existían ahí y bueno, se empezaron a mover dentro de el rollo queer y tal, y creo que se han empezado a implicar en centros sociales y otras luchas a raíz de esto. ¿Eh? Sí. Bueno, pues pasando ahora a algo quizás más práctico, menos teórico, que es la falosimplastia. Pues esto fue una exposición de un chico de Moisés, un transexual hombre, que bueno, hizo una exposición de sus fotos en las que salía desnudo con diferentes objetos o con su propio cuerpo. Y bueno, lo que pretende esa exposición yo creo que es criticar las operaciones, la cirugía que hay para transmasculinos y bueno, cuestionar hasta qué punto el hecho de que yo me someta a una cirugía pues legitima que soy más hombre o más mujer. Y también, pues eso, animar a la gente que igual está con dudas a que puedes jugar con tu cuerpo sin necesidad de pasar por el quirófano y que puedes tener pene sin necesidad de hacerte esta operación. Y de formas que no lo contemple ni la cirugía ni las leyes. Supongo que pondría en duda igual que pues en otro tipo de operaciones quirúrgicas, ¿no? Incluso como lo de, por ejemplo, las de obesidad, ¿no? Sí. El hecho de, o sea, quiero decir, el pasar por un quirófano no deja, o sea, que es peligroso de por sí, ¿no? Uh-huh. Supongo que esa es parte de la cuestión, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que lo que cuestiona es eso, que aparte, como que para que la sociedad te considere hombre en este caso, pues tienes que pasar por esta operación, que realmente no está nada lograda hoy en día y... Por ejemplo, contaba el chico una anécdota bastante curiosa de que en algunos países en Oriente a los transmasculinos pues les cortan un dedo y se lo ponen en donde iría el pene y ya desde ese momento pues es considerado como hombre. en esas sociedades. Váyatela. cuéntanos luego, también el sábado por la noche, supongo el día de más fiestas, ¿no? Quizá las jornadas. Sí, no. Bueno. Empezó con unas performances, ¿no? Si nos puedes contar un poco las diferentes performances que hubo, cómo existían. Sí, pues hubo dos performances, una de Filippo Brenda se llama, que era pues sí, muy rollo BDSM con fustas y... Estaba curiosa, y luego otra de un chico, de Jordi se llama, que también participaron Diana Porno Terrorista y otra chavala de Post Up, y hicieron una lluvia dorada ahí en el escenario y nada, muy divertido. ¿Todo esto se puede ver a través de la página web? Pues creo que de momento no han colgado nada, pero sí que hay vídeos, me parece. Luego recordaremos si eso, el blog, ¿no? Sí. Pasamos ya al domingo, el último día, y empezamos con una pregunta difícil, que es el transfeminismo. No sé si sabes responder, espero que sí, o de la mejor manera posible. Es complicado, ¿no? Pero yo creo que bueno, hubo una charla, que era una chavala que se llama Miriam, que habla muy bien, y era pues explicando un poco lo que es el transfeminismo y las dificultades que está habiendo en España con esto, y básicamente yo lo definiría como una lucha que va más allá del feminismo, porque incluye también luchas de tipo sexual, de reivindicaciones sexuales, no solo de la mujer, sino de personas trans, de prostitutas, de bolleras, y eso pretende el reivindicarnos las diferentes identidades y no rechazar la norma, sino no intentar una asimilación con la norma, sino pues eso, exige el respeto a la diferencia y la diferencia en sí. Después hubo un taller de, otra vez volvemos a lo práctico quizá, sí, el de drags marujas. Esto supongo que tendría una parte más divertida. Sí, este taller fue bastante divertido. Pues nada, era un grupo de gente de ahí de Barcelona y básicamente se transvestían totalmente como marujas, como pues eso, como la madre de cualquiera de nosotros. Y pues eso, meterse en el rol de una maruja, y luego también interactuaban con la gente. Al final acabamos todos transvestidos y haciendo la maruja. Y comimos así también, hablando así. Estuvo muy, muy gracioso, la verdad. Se trataba de, supongo, ponerte en la piel de una maruja, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo consiguieron. pues después de una parte más lúdica, otra vez una charla más seria, o por lo menos más teórica, la de masculinidades, si nos cuentas. Sí, pues esta la verdad es que fue muy interesante. Son un grupo de hombres que se ha formado ahí en Barcelona hace solo un año, y venían más o menos a explicar pues eso, cómo surgió el grupo, qué es lo que están trabajando, con qué dificultades están encontrando. Animar también a hombres a que formen grupos de hombres para trabajar el tema del género, la sexualidad y demás. Y la verdad es que estuvo muy bien, porque son gente que igual no lo tiene muy trabajado, pero que sí que tienen muchas ganas, se les ven con muchas ganas. Y por lo que decían eso, que lo disfrutaban un montón las asambleas, y que discutían temas que igual no se sienten muy cómodos en otros grupos de colegas, por el tema de, pues eso, de que no, igual no eres muy machito si dices que el otro día miré a un tío y me apeteció lo que sea. Y eso, animar a otro, pues a, en general, para que se formen grupos de hombres para trabajar el tema del género y demás. Si puedes explicar, supongo que lo explicarían allí, pero quizá la importancia de esto, de hacer un grupo de hombres y no mixto, por ejemplo. La verdad es que generó bastante debate el tema de los grupos no mixtos, pero bueno, su motivo fue un poco, por lo que contaban, fue básicamente que los chavales, sus novias, estaban empezando a meter en grupos de género de mujeres y como que ellos les estaba empezando a picar la curiosidad y montaron este grupo de hombres y básicamente pues eso. Ellos cuentan que son como reuniones en las que cuentan sus miedos, sus percepciones, en qué momento han visto actitudes sexistas, cómo trabajarlas. También contaban que un día, por ejemplo, uno de ellos se transvistió y salieron a la calle, dos detrás y uno de la, y el transvestido delante, y ver un poco, ponerte en la piel de una persona trans, cómo te miran por la calle, los comentarios, como, no sé. La verdad es que a mí me parece interesante que se formen este tipo de grupos. Es quizá lo contrario a los grupos que hablábamos antes, ¿no? De gente que tiene, yo qué sé, unos intereses y acaba no encontrando sus lugares, ¿no? Donde luchar quizá por esos intereses y acaba entrando dentro de los movimientos sociales, y esto es todo lo contrario, ¿no? El camino. Sí. Quizá salen de los movimientos sociales el crear grupos de género y se empieza a interesar el género a través de los movimientos sociales. Sí, ¿no? Estos son gente, pues eso, gente que está en la RIMAI, en la Universidad Libre o en otros proyectos y empezaron a interesarse por el tema del género. Otra charla, la de patologización trans y la presentación de la campaña de Stop Transpatologización 2012. Cuéntanos un poco y de paso si puedes echarnos un cable para presentar la campaña aquí en el programa. Hace poco en Madrid, ¿no? Si no me equivoco, el sábado, el 23. Fin de semana pasado, ¿no? Este no, sí. El anterior. Se hizo la manifestación a nivel, bueno, en varias ciudades, ¿no? Si no me equivoco. Sí, esto es una campaña internacional realmente que se está haciendo en no sé cuántos países, pero muchos. Y básicamente lo que exigen es la retirada del trastorno de identidad de género de lo que es los manuales psiquiátricos, el DSM, y se llama 2012 porque es en 2012 cuando sale el próximo manual. Uh-huh. Aunque ahora por lo visto lo han retrasado hasta el 2013 para joder la campaña. Y bueno, estuvo presentando la Lira, que es que está aquí en la acera enfrente, y estuvo bastante interesante también ver cómo se ha llevado la campaña en diferentes ciudades del estado. Y una cosa que pasa aquí en España y no pasa en otros países, que es pues que existe un movimiento bastante fuerte en contra de esta campaña, que está formado por personas transexuales también, por el tema de que, bueno, de que asociaciones e instituciones como que reivindican que ya las personas transexuales han llegado a un punto de derechos y demás, y que este tipo de campaña no es como que es una regresión y la tachan de neotransfoba. Cosa que se discutió aquí, pues estrategias de cómo llegar a la gente que está pensando esto, esta campaña, cuando es todo lo contrario, yo creo. O sea, lo que piensan es volver a sacar el tema quizá de volver a sacar el tema otra vez a la palestra es contraproducente, claro, para ellos mismos. Claro, como que se ha llegado a una asimilación, pues una asimilación de las personas trans, que lo que el objetivo de muchas personas es integrarse en la sociedad. Y el objetivo de esta campaña no es integrarse a la sociedad, sino crear gente crítica con esta sociedad. Y bueno, el objetivo es eso, la retirada de los manuales y el tratamiento, cobertura sanitaria y el libre acceso a tratamientos hormonales y cirugía, sin necesidad de pasar por todo el protocolo este que te hacen pasar de psiquiatrización, de ver a un montón de psiquiatras, de hacer test, de no sé qué. ¿Cómo es el proceso ese entonces? Si lo sabes un poco. Bueno, yo tampoco es que sea una entendida del tema, pero si puedes contarlo con un poco más de detalle. No sé, el proceso es como que yo creo que es rollo que tú llegas y dices, bueno, yo me siento hombre, mujer, lo que sea, y como que es todo súper normal, un montón de estereotipos en plan de pues eso, tienes que ser hombre heterosexual, sentirte heterosexual, no, no da cabida que haya un transexual homosexual, por ejemplo, cosa que pasa muy a menudo. Yo qué sé, un montón de, pues eso, de prototipos de esta sociedad heteronormativa que quieren meter a las personas trans y que lo han conseguido de hecho, pero bueno, esta campaña es precisamente, yo creo que es un poco romper con eso. O sea, lo que pretenden es quizás, si lo sacas de esos manuales, ¿no? El, es quitar también toda esa rama del protocolo, ¿no? Toda esa parte del protocolo. Sí, sí, sí. Bueno, pues pasando a otra cosa, ahora volvemos a otro taller práctico, el de cortes y agujas. Hostia. Pues sí, eso fue un taller también que hubo, pues sobre, yo qué sé, sobre una práctica SM, que es, pues eso, hacerse cortes con bisturís y clavarse agujas. Y bueno, explicaban más o menos cómo hacerlo, por si había gente que le interesase y no supiese. Pues fue bastante práctico, la verdad. Hubo gente que se puso en parejas y se empezaron a cortar, se clavaban agujas. Y bueno, la verdad es que yo creo que es interesante que se hagan este tipo de cosas, porque hay gente que igual no se atreve o no conoce, pero creo que se tuvo muy poco cuidado a la hora de explicar. Pues no se dijo que se tuviese cuidado a la hora de hacer estas cosas, que no lo hagas con una persona que no conoces de nada, porque en verdad es algo muy peligroso, ¿no? Dejarte cortar con un bisturí, yo creo que tienes que tener bastante confianza con la otra persona. Como mínimo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora el pornoterrorismo. ¿Qué es el pornoterrorismo? O en qué consiste el taller, pero vamos, yo creo que es más fácil entender primero qué es y luego que nos cuentes el taller. Bueno, pues el pornoterrorista es el pornoterrorismo. Surge, bueno, con la chica esta Diana, yo creo, y es como pues una forma de hacer política por medio del sexo, la sexualidad y pues provocación pura y dura a, pues contra lo que te apetezca, por ejemplo, yo qué sé, bueno, igual esto no me cuenta. ¿Cuál fue el taller que hizo ella? O sea, la experiencia. Pues ella estuvo, nada, expuso un poco su trayectoria, cómo empezó, que empezó aquí en Madrid, empezó haciendo performance en bares, discotecas y muy rollo SM, pues eso de usando un montón de, yo qué sé, dildos, arneses, usando también carne, contaba que se llenaban, que se hacían como unas fundas de látex y dentro metían tripas y luego las soltaban al público. Bastante provocador, la verdad. Y nada, se propuso hacer una acción pornoterrorista colectiva, que al final no se hizo, fue una pena, pero la idea era ir a, como era la noche de Todos los Santos, pues ir al cementerio y que toda la gente que fuese se hiciese una paja ahí en el cementerio. Y no se llevó a cabo, ¿no? No, por desgracia, no. Bueno, otra charla que se titula Puta como la vida misma. No se hizo. No se hizo al final. Bueno, se juntó con, o sea, esta chavala Iciar Siga, que es también, pues eso, de... Supongo que introducirían todo el tema de la prostitución dentro de las jornadas, ¿no? Sí, se habló de la prostitución, de, pero se juntó con, con la charla de transfeminismo. ¿Puedes contar alguna cosa de prostitución en todo este ambiente? Pues sí, como que se da una visión bastante diferente a la que yo creo que predomina, de que pues como que se criminaliza mucho al putero y demás, y en este caso pues como que la visión que daba esta Iciar era como que realmente, o sea, existen miles de formas de prostitución y una prostitución que sea voluntaria y demás no representa más que otra forma más de hacer dinero. Y que en el sistema en el que vivimos, pues ole, por lo menos la mujer es libre y lo está haciendo con su propio cuerpo. ¿Hablabas de una cooperativa de prostitución? No. Cuéntate un poco eso. Bueno, una de las performances que hicieron, las de Post-Up, era como si, pues eso, se disfrazaban ahí con trajes como rollo cibor y tal, con un montón de dildos por ahí. Iban repartiendo como currículum de puta, de guarra, perra. Y en el currículum pues te ponía, pues eso, todo. Experiencia, lluvia dorada a 3 metros. Te hago un secuestro, te hago lo que quieras, no sé qué. Y no sé, yo creo que el rollo era eso, provocar y como crear ahí un poco de debate con el tema de la prostitución y hasta qué punto es más inmoral que el matrimonio, por ejemplo. Bueno, ya no hay más parte del programa y yo ahora quería hacerte algunas preguntillas aparte. ¿Qué este tipo de eventos, este tipo de jornadas, siempre están muy mezclados con lo lúdico, ¿no? Como has podido comprobar en todo lo largo de las jornadas, de las diferentes charlas y talleres, tenía mucha parte de tanto de jugar, ¿no? De experimentar, también como de fiesta, ¿no? Y utilizar este tipo de eventos como encuentros también entre un montón de gente que quizá no tiene otros espacios donde poder encontrarse, ¿no? ¿Cómo es la combinación esta de fiesta o espacios lúdicos con la política en estos ambientes? Pues la verdad es que me pareció muy interesante ver cómo la fiesta puede tener también un contenido político y cómo, pues eso, a través de la fiesta se pueden tratar un montón de temas, como la, yo qué sé, por ejemplo, el sentirte tú libre en un espacio en el que sepas que no va a haber actitudes negativas de ningún tipo y como crear eso, un espacio de estar a gusto con otra gente y de fiesta y demás. Bueno, y por último, ya hemos estado viendo a lo largo del repaso de todos los talleres que pudiste participar, que hubo en las jornadas, hemos podido ir viendo también quizá el aporte, ¿no?, hacia todo pues lo que es la liberación sexual, ¿no? Pero ¿cómo crees en su totalidad o en su globalidad que este tipo de eventos y jornadas puedan aportar hacia el camino, hacia ese camino, hacia avanzar hacia la liberación sexual? ¿Qué crees que puede hacer? O sea, hemos hablado, por ejemplo, que habiendo llevado esto fuera quizá de otros ambientes hacia los centros sociales ocupados, pues ha podido transformar quizá en cierta medida la gente que participaba en ese centro social, ¿no? Pero a lo mejor de cara hacia la sociedad, o sea, no sé si puedes comentar un poco eso, ¿no? ¿Qué aporte puede hacer? ¿Es más bien un trabajo interno de cara a gente que ya lo trabaja? ¿O cómo? Hombre, la verdad es que las jornadas no fueron. O sea, la gente que fue gente que sabía lo que iba, básicamente. Sí. Pero, no sé, para mí, lo que aporta es crear redes entre diferentes grupos o gente del Estado que esté moviendo este tema. Uh-huh. Y también, en este caso, yo creo que como que se ha sacado un elemento más de lucha, que es el sexo y la sexualidad, como medio de conseguir, pues eso, de trabajar el tema del género y demás. Y de cara al exterior, pues igual las performances de posporno y demás que se hacen en la vía pública, pues igual pueden provocar que la gente reflexione un poco en el tema. O igual lo que contaban estas chavalas es que era o la gente lo rechazaba totalmente o la gente flipaba y se empezaba a interesar por el tema, ¿no? Bueno, aprovechando también que sabemos que has estado en otros países en encuentros similares, ¿podrías contarnos, yo qué sé, cómo se encuentra en comparación quizá con el resto de Europa o por lo menos donde has estado ahora mismo el Estado español, o después de haber visto este encuentro, quizá cómo se encuentra, si realmente, pues quizá en ese camino del que hablábamos hacia la liberación sexual, cómo se encuentra quizá en el Estado español? Obviamente quizá dentro de los movimientos sociales, porque si hablamos del abuelo franquista, pues no. Pero si hablamos dentro de los movimientos sociales, ¿cómo crees que está avanzándose en este camino? ¿Estamos muy atrás? Pues no sé, yo creo que, o sea, ahora mismo tengo la sensación, igual un poco influida por venir de estas jornadas, pero como de que está emergiendo un movimiento, o bueno, un grupos de gente que se empiezan a interesar por este tema, y bueno, todavía queda muchísimo por hacer, no hay punto de comparación, por ejemplo, con Berlín, que existe un movimiento bastante fuerte, como Schwarzer-Kanal, que es un como un campo de caravanas ocupado queer, y pero yo creo que poquito a poco, y que cada contexto es diferente y hay que hacerlo de formas diferentes. Pero parece que cada vez más gente se está empezando a dar cuenta. Esperemos que con la difusión de estas jornadas, este breve resumen o largo que hemos hecho de las jornadas, sirvan para llamar la atención hacia otras. Y precisamente, si no me equivoco, estáis preparando unas jornadas, no sé si similares, pero por lo menos en contenidos algo parecidas, en el Centro Social del Dragón de aquí de Madrid. Bueno, estamos... promocionar un poco, aprovechar para la gente que sabe, le ha picado el gusanillo. Sí, pues estamos montando unas jornadas para los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre en la Universidad Autónoma y en el Dragón. Y básicamente es como introducción al transfeminismo, a lo que es, a como un análisis un poco de movimientos de liberación sexual en el Estado, la evolución, en qué punto estamos. También se explicará un poco lo de la campaña de Stop 2012. Y bueno, el último día habrá una fiesta bastante en el Dragón. Y habrá, pues, se trabajará también el tema de la sexualidad, habrá taller de bondage, de fustas, de lo que es. Habrá transvestidor. Va a estar bastante divertida. ¿Para qué fin de semana, si quieres repetir? El 23, 24, 25 y el 26 es la fiesta en el Dragón. Vale, de noviembre, ¿no? Sí. ¿Tenemos alguna página donde consultarlo o en la misma página del Dragón? Todavía no se ha difundido, pero habrá difusión. Vale, de acuerdo. Pues ya esperemos que nos visites de nuevo para promocionarlas o para al menos resumirlas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya acabamos, ¿no?, con el programa, ya podemos despedirnos del tirón. Así que nada, recordaros que Radio Ela ha vuelto al 100.0 de la FM de vez en cuando, con pequeños problemas. Pero bueno, también recordaros que sonamos en Radio Utopía en el 102.4 de la FM para el norte de la Comunidad de Madrid, y en Radio Activa en Alcoy, en radioactivat.org. Si quieres dar saludos respectivos para allá. Como siempre, diem als nostres oients d'Alcoi que ens siguen escoltant i que, nada, si estem acordant-nos d'ells. Y nada, pues nos escuchamos el jueves que viene a las 9 de la noche aquí en Radio Ela, en el directo de Radio Ela, en el 100.0, en radioela.org. Y si queréis escuchar el programa, podréis escuchar audios como, o sea, audios similares o este mismo programa en el delirio.wordpress.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Laisser faire le sort, un cimetière comme dernière maison. Et quand je regarde derrière, j'avance de plus en plus vite. J'évite les coups du sort et me cache plus derrière le shit. Et si je meurs un jour, c'est forcément que je le mérite. Mes dernières minutes ont été écrites comme la fin d'un couplet. Le bon Dieu comme maestro, j'ai intérêt de bien chanter. Je suis embarqué seul sur un radeau et j'arrête pas de ramer. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais je me languis d'y arriver. Ce sera mon dernier combat, mais pas mon dernier CD. J'ai la rage en moi et je vais y accéder. Avec mon pote Segoua, on n'est pas prêt de s'arrêter. Tu nous entendras foutre le daroi dans ta radio, dans ta télé. C'est vrai, beaucoup n'y croient pas, mais c'est ce qui me fait avancer. Le challenge est lourd et j'entends crier Boumaillé. Et ouais, je cours toujours après la postérité. Je remets en place chaque jour celui qui sent plus péter. Laisse-moi sauter ton tour, déjà mort pour l'éternité. Déjà mort pour l'éternité.